Gloria al Señor. Gloria al Señor, que esté en el cielo. Gloria al Señor, que esté en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, Señor, bendecimos tu amor y con tu dulce paz danos tu bendición. De Dios, eres tú Cristo y estás sentado a su derecha. Paz a las almas que suplican perdón. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu amor, Santo Espíritu, tu gracia danos hoy, tu gracia danos hoy, tu gracia danos hoy, tu gracia danos.